1989 sería el año que vería la luz el primer trabajo discográfico de Shahrzad, Sueño Hecho Realidad. Un EP casi, o mini LP, compuesto por 6 temas. Abre tu corazón, el que acabamos de escuchar. Mucho para ti, no me oirás gritar. Sueño Hecho Realidad, Hombre de Rojo. Y Para los Dos, eso fue lo que... los temas incluidos en este disco Sueño Hecho Realidad. Seguimos escuchando más música de Shahrzad en La Sama Rockera, estos 30 minutos de rock canario. We'll be right back. Por aquel entonces la banda estaba conformada por Nacho M. Rivas a la voz y coros, Alex Lavao guitarra y coros, Fernando Cintu bajo, Daniel Delgado batería y coros y por Ives de Sousa Pinto teclados y coros también a la vez. Este disco, Sueño Hecho Realidad, editado en el año 1989, ha sido remasterizado desde el vinilo por nuestro compañero Heriberto en la isla de Gran Canaria, donde poco a poco ha ido recuperando estas piezas vinílicas, por decirlo de algún modo, que se han ido perdiendo en el olvido y que las ha ido rescatando y que puedes descargarlas de forma totalmente gratuita a través de www.sancocho.com. La información, tal cual te estamos leyéndola, ha sido extraída de la web Got That Feeling, Rock y Jazz Canario. Thank you. Según la web Get That Feeling, Rock y Jazz Canario, el primer álbum de Shadizar, Sueño Hecho Realidad, es un mini LP que se ha convertido en una cotizada pieza de coleccionismo muy buscada en el mercado de segunda mano. No tiene un sonido tan espectacular como el siguiente álbum, pero su metal melódico y ahora dan una idea del potencial y la calidad que alcanzaría el grupo en el futuro, sobre todo algunos temas como Abre tu corazón o Mucho para ti. En el año 1992 es cuando vería a la luz el segundo álbum de Shadizar, Vientos de Cambios, editado por Digitron Studios. En aquella ocasión, pues estarían prácticamente los mismos componentes de la primera formación del año 89. Nacho M. Rivas a la voz, Alex Lavao guitarra y coros, Alberto Ayala al bajo, Daniel Delgado batería y coros y terminaría en teclados y Bess de Sousa Pinto. Seguimos con Shadizar, seguimos en este especial dedicado a la banda de la isla de Gran Canaria ya desaparecida, Shadizar en la Sama Rockera, estos 30 minutos dedicados al rock canario dentro de Noche de Rock and Roll, la voz radiofónica de sancocho.com. Es que me vas a Siguiendo con lo escrito en gotthefeeling.com, Shedizer fue una banda de rock melódico y aor de Las Palmas de Gran Canaria que dejó grabados dos discos, Sueño Hecho Realidad en el año 89 y este Vientos de Cambio en el año 92. El álbum tenía unos temas muy buenos y contaba con un sonido de lujo. Sacaron un single con O Tú o Nada y Mentiras. Además hicieron un videoclip espectacular del O Tú o Nada realizado por Alejandro Ramos y con una imagen muy cuidada. Algunos temas eran duros, otros más comerciales y cercanos al pop. Tanto, que decidieron olvidarse de su etapa más hard, se cambiaron el nombre a Mr. Robinson y enfocaron su carrera hacia el mercado pop. Esto es y ha sido la historia, la biografía, la discografía de Shedizer en el programa Noche de Rock and Roll dentro de su espacio La Sama Rockera. Shedizer. We'll be right back.